Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música aquí en Afínamela. Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de nuestro programa de 2x1 en miércoles Afínamela. Yo soy Daniel. Yo soy Andrea Garrido. Yo soy Stalin Golotuño. Hola, yo soy Dani Mayor. Y yo soy Juan Daniel Quiñones. El día de hoy he traído a un cantautor muy importante, el más internacionalizado y exitoso del territorio ecuatoriano. Voy a hablar del cantante Julio Jaramillo. Nos muestra que, a su vez de un excelente cantante con una técnica vocal impecable, que tenía un registro sumamente amplio y además tenía una calidad interpretativa sumamente sensible, pues nos trae obras compuestas por su persona, escritas no solo en géneros ecuatorianos, también en géneros de otros países que fueron éxito, como el porro Ay Mexicanita, que fue un éxito rotundo en México. Nos trae música peruana, también tenía música argentina, y pues entre los éxitos más importantes podemos recalcar Madrecita Ideal, que fue un vals muy sonado aquí en nuestro país y que pues fue siempre una canción ícono para el Día de las Madres. Escucha mi canción de amor, bien sabes tú que es para ti. La hice con la devoción que es para mí, una oración. Madrecita, tu nombre es Dios, abnegación, luz y calor, felicidad, adoración. La reina del hogar, siempre tejiste con sonrisa los amargos ratos y horas de dolor. Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor. Diste la sangre para que en mis venas yo tuviera siempre tu calor. Tu nombre evoco, madrecita ideal. Tu nombre evoco, madrecita ideal. Es mi inspiración, así viví con ilusión. Viejita de mi ensoñación, eres mi fe, eres mi sol. Quiero tenerte junto a mí para vivir feliz los dos, para cantar y en ti confiar. Mis cuitas y dolor, siempre tejiste con sonrisa los amargos ratos y horas de dolor. Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor. Diste la sangre para que en mis venas yo tuviera siempre tu calor. Tu nombre evoco, abajo, madrecita ideal, tu nombre voto, madrecita ideal. Realmente aquí podemos escuchar la voz del excelente e inolvidable Julio Jaramillo, pues como él nunca habrá otro. Y la siguiente obra que les traigo es El Pasillo Elsa. Y pues este pasillo es muy importante porque como ecuatorianos realmente encierra nuestra esencia. Realmente la música ecuatoriana es la música, la única música en el mundo que a su vez de poder ser alegre también es melancólica y en su melancolía tiene felicidad. Entonces, creo que ningún otro país realmente ha tenido la capacidad de, en su melancolía, poder entretener al público y captarlo de una manera tan interesante. Pues realmente el pasillo es algo que como ecuatorianos, claro, hay pasillos diferentes, ¿no? Hay el pasillo de Colombia y el pasillo de otros lugares y pues realmente tiene una influencia europea, es una música mestiza. Y pero nosotros en nuestra cotidianidad la hemos adaptado como algo muy propio, ¿no? Algo que nos ha marcado. Y pues espero que les guste este pasillo, no es muy conocido, pero es igualmente hermoso. Mujer que encierras virtudes en tu corazón tan santo, entrégame tu cariño, quítame este albor de llanto que me tiene enferma el alma y el corazón oprimido, pues no dejes que yo muera enfermo de nostalgia y sin tu cariño, pues no dejes que yo muera enfermo de nostalgia y sin tu cariño. No he podido, no he querido recordarte y presente te he tenido. Estoy rogándole al cielo que me acabe de una vez. Antes mirarme en tus ojos, besarte los labios y morir después. Antes mirarme en tus ojos, besarte los labios y morir después. Hasta después de muerto te amaría con ternura, recordaría que en la vida mi amor por ti fue amargura. Entonces vendré a buscarte, a decirte con amor que ni la muerte ha podido borrar tu recuerdo de mi corazón, que ni la muerte ha podido borrar tu recuerdo de mi corazón. Estoy rogándole al cielo que me acabe de una vez. Antes mirarme en tus ojos, besarte los labios y morir después. Antes mirarme en tus ojos, besarte los labios y morir después. Bueno chicos, esta ha sido mi presentación por el día de hoy en cuanto al cantautor Julio Jaramillo. No es una faceta muy conocida en cuanto al Ruiseñor de América, pero es una faceta muy importante. De hecho, hace no mucho tiempo, Nancy Arroyo, quien es su viuda, ella dejó muchos manuscritos a múltiples investigadores, productores y gente que se dedicó realmente a poder interpretar y aprender de la interpretación y composición del maestro Julio Jaramillo. Qué orgullo de tenerle a tremendo cantante. Se le considera hoy por hoy y en su tiempo un ícono de la cultura popular y musical. Además que sus canciones hablan de amores y desencuentros que profundamente llegan al público, ¿no? Y una de las canciones más que le dio más fama fue Nuestro Juramento, Historia de Amor y Fatalidad en ese tiempo que él tenía. Entonces, apoyo la causa, que me alegra mucho que aún se le pueda recordar y se le pueda dar el espacio que él hizo. Claro, aquí podemos ver todo lo que es Julio Jaramillo y todo su legado que ha dejado para el país y también internacionalmente, ¿no es cierto? Bueno, ahora yo he traído unos temas que le dan la vuelta totalmente a lo que estábamos escuchando. Pero igual vamos a escuchar, yo he traído un compositor que se llama Alfred Snitke, es un compositor ruso. Él tiene una particularidad de que es precursor y tal vez creador de un género que se llama el poliestidismo, en el cual no usa específicamente una técnica o se encierra en un género, sino que usa bastantes técnicas, abarca bastantes géneros y dentro de sus obras pueden variar mucho. El primer tema que les traje es un preludio para piano solo. Es parte de sus 6 preludios para piano solo que compuso en 1953 y 1954. Este es el número 3 en tempo lento. Escuchemos. Este es el preludio número 3 en tempo lento de Alfred Snitke. Él nació en Rusia en 1934 y murió en Hamburgo, Alemania, en 1998. Bueno, como les contaba, este compositor tiene este poliestidismo en sus obras. En esta obra se puede notar un poco más el lado romántico, el lado clásico que tiene, también nos recuerda bastante a las obras impresionistas o expresionistas del siglo XX. Por esta, en este tema, por la expresividad, tal vez se puede notar un poco como si fuera un nocturno, y esto es algo que él usa bastante, pero otra de sus grandes características es crear ambientes bien tensos, bien densos. Bueno, este siguiente tema que he traído es algo completamente contrario a esto, lo que les decía, que forma caracteres muy densos en sus obras. Este es el segundo movimiento de su concierto grosso número 1, es la tocata. Ahí, Andrés, si quieres, tú que eres violinista, cacha de un poco cómo usa aquí las cuerdas. Es para dos violines solistas, orquesta de cuerdas y piano preparado. Entonces escuchemos el segundo movimiento de su concierto grosso número 1. Thank you. Este es el segundo movimiento, tocata del concierto grosso número 1 de Schnittke. Fue compuesto en 1976 y 1977. Aquí podemos ver todo este ambiente tenso que crea el compositor. En la partitura podemos ver cómo hace los violines y las cuerdas, más que todo como un canon. Esta obra fue para dos violinos solistas, piano preparado y orquesta. Schnittke se educó en Viena en 1946, tenía 12 años. Y ahí él dijo, según Ivashkin, que fue un escritor que escribió sobre su biografía, dijo que se enamoró de la música, que es parte de la vida, parte de la historia y la cultura, parte del pasado que todavía está vivo después. Después estudió en el Conservatorio de Moscú. Y bueno, si quieren comentar algo, creo que dejémoslo después de los comerciales, porque ya es hora de unos comerciales. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Ay, cómo está esta tecnología milenial! ¿Qué está? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Volvemos al programa después de estos comerciales y nos quedamos escuchando el tema del concierto grosso de Alfred Schnittke, un tema bastante denso en su orquestación y su composición. Entonces, quisiera ver si es que alguien tiene algo que comentar sobre este tema que escuchamos antes. ¿Me podrías explicar un poquito acerca de la orquestación que está usando? Me parece que solo eran cuerdas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, quiero saber un poco cómo están distribuidos o qué sistema está usando para distribuir por cada atril, digamos, o algo así. Claro, lo que vimos, bueno, nosotros aquí tenemos la partitura y podemos verlo, pero lo que habíamos visto es que la mayoría son cuerdas, tiene dos violines solistas y después tiene todas las cuerdas. Ahí las cuerdas hace algo bastante novedoso, que cada violín, cada viola lo tiene por separado, no tiene como violines primeros, violines segundos, violas, chelos, contrabajo, sino que cada violín lo pone por separado, para que cada uno se vaya juntando y vaya haciendo toda esta atmósfera que crea, esta atmósfera bastante atonal. Que, o sea, este tema tiene primero un tema que se va repitiendo como un canon entre los violines, ¿no es cierto? Entonces cada violín va repitiendo el mismo tema, pero desfasados. Entonces eso hace que la atmósfera se haga bastante densa y se sienta bastante atonal. Sí, sí, tienes razón. Sí se notó bastante como mediante iban avanzando los bloques, digamos. Era un sonido muy delgado mientras se iba creciendo bastante con la masa sonora que se da, como tú dices, que cada violín, o sea, cada instrumento de cuerda vaya entrando posteriormente del otro, como sería un canon. Igual con estos recursos de cuerda del ponticello o soltasto, se puede apreciar bastante como el uso de estos timbres característicos. Por ejemplo, a veces llega a ser un poco chillón también, pero depende obviamente de lo que el compositor está buscando. Y en este caso, como es una, como tú bien lo dijiste, es un, está usando una armonía tonal o un atonalismo libre, entonces queda muy bien en base a la tensión que quiere generar. Bueno, el siguiente artista que vamos a reproducirlo aquí en los miércoles 2x1 es a Heitor Villalobos, es un compositor brasileño caracterizado por fusionar el folclore brasileño con la música académica. Él nació en Río de Janeiro en el año de 1887 y murió en Río de Janeiro también en el año de 1959. Él era director de orquesta y compositor. Bueno, vamos a escuchar las baquianas brasileñas, la número 5 específicamente, que se caracteriza por tener esta influencia del folclore brasileño con la manera de componer del compositor Johann Sebastian Bach. Por eso tiene este nombre de baquianas brasileñas. Entonces vamos a escuchar la baquiana brasileña número 5. Thank you. Acabamos de escuchar la Bequena número 5 de Heitor Villalobos. Bueno, les voy a explicar un poco qué son las Bequenas brasileñas. Estas son un grupo de obras creadas por el compositor Villalobos en los años 1930 y 1945. Bueno, esto es un grupo de 9 piezas que no están pensadas para ser interpretadas de forma continua, o sea que no tienen relación alguna. Entonces, a pesar de esto, guardan una relación singular, que es como lo que les digo, que es compuesta al estilo como lo componía Johann Sebastian Bach. Por lo tanto, no cumplen una plantilla instrumental fija. En este caso, está compuesto para 8 chelos y una soprano. Aunque en esta obra está los chelos están doblando las voces hasta que un chelo se separa del primero y empieza a doblar a la soprano. Se puede escuchar lo que acabas de resaltar sobre el contrapunto de Bach en las melodías. En el caso de esta melodía, también esa facilidad, no sé si me estoy bien, pero sus primeros instrumentos creo que fue el cello mismo, no sé si estoy bien en eso. Y además se podríamos decir que ha compuesto muy buen repertorio, como por ejemplo el poema sinfónico Amazonas, por ejemplo este que acabamos de escuchar, el ballet de emperador y una infinidad de entre sinfonías y música, melodías de la localidad de él, ¿no? Me pareció algo muy interesante de este compositor, que hay que resaltar este tipo de obras que la verdad yo por la personal nunca he escuchado, pero ahora me lo he podido escuchar. Sí, resaltando lo que les decía antes, que Heitor Villalobos se centró en utilizar la herencia folclórica de la música brasileña para aplicarla de manera académica. Ahora vamos a escuchar una obra para guitarra sola que se llama Vals Choro. El choro es una traducción en español sería lloro. Es un género popular brasileño, entonces está pensado en esta influencia. Entonces vamos a escuchar la obra Vals Choro. Como se pueden dar cuenta de mejor manera, eso se nota un poco más la influencia de la música brasileña. Entonces, bueno, ¿qué opinan ustedes? Bueno, en mi opinión me parece una obra bastante interesante compuesta por Heitor Villalobos, ya que él utilizaba los modos y la forma de componer de las tribus de su país, algo así. Él se pegó su viaje para averiguar cómo era la forma de la música de las tribus de Brasil, y eso aplicó a la música académica. Entonces yo como guitarrista debo destacar que me gustó mucho los voces que son distintas, o sea, la polifonía dentro de la canción. Se podía escuchar hasta unas tres voces más o menos, el bajo, una voz en el medio y una voz arriba. Y la habilidad del guitarrista para poder diferenciarles cada una de manera que se escuchen bien cada una y se entiendan principalmente. Entonces sí, me agradó bastante. Aunque no se sintió tanto como vals clásico. O sea, no se sintió como que el ritmo de toda la vida, ¿no? Pero es una reinvención, ¿no?, de Heitor Villalobos. Sí, tienes mucha razón al nombrar esta particularidad, que en la interpretación el guitarrista tiene que tener, resaltar, mejor dicho, estas voces que están en la mitad, mientras la armonía completa se abre. A veces la voz está en la mitad, entonces tiene que, en el momento de la interpretación, se tiene que analizar esto para poder resaltarlo y no tocarlo como quiera, porque el objetivo es que este color que nos brinda la guitarra, poderlo plasmar al momento en que tengamos que dibujar esa melodía que está en la mitad de las voces. Ya que estamos hablando de guitarra, también traje a un compositor del siglo XIX, mediados del siglo XIX, que fue un guitarrista igual. Su nombre es Francisco Tárrega. Y la primera canción es Recuerdos de la Alhambra, así que escuchemos. Gran interpretación. Gran interpretación de Ana Vidovic en la canción de Francisco Tárrega. Gran interpretación de Ana Vidovic en la obra de Francisco Tárrega. Bueno, como curiosidad, Francisco Tárrega ayudó en la creación de la guitarra moderna, por así decirlo. Él hizo que la guitarra moderna se considere un poquito más como instrumento real, por así decirlo. Es que antes se le consideraba la guitarra como ahora se le considera la melódica, por ejemplo, o a la flauta dulce. Se tenía bastante, no se le tenía como mucho respeto a la obra. Así que bueno, dejemos la última obra y ahí morirá nuestro programa. Así que yo me despido y por mi parte soy Daniel García. Yo soy Dani Mayorga. Yo soy Stalin Bolotuño. Yo soy Andrea Garrido. Y yo soy Juan Daniel Quiñones. Y esto fue miércoles 2x1. Hasta pronto y nos vemos la siguiente semana.